Sección 9 de Memorias de un Vigilante de José S. Álvarez Escalada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El arte es sublime. El punjista, como en lenguaje de ladrones se llaman los pickpockets, o sea, hablando en español, los limpiadores de bolsillos, es el más artista de todos los ladrones y mira con cierto desdén a sus congéneres, a los cuales desprecia soberanamente. Tanto como puede despreciarlo su nombre honrado. Para él, robar un reloj, una cartera, un rollo de dinero o cualquier otra cosa de valor que una persona pueda llevar sobre sí, no es un delito, sino un trabajo de arte, una hazaña. Es por eso que se le ve tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, meterle a cualquiera la mano en el bolsillo y sustraerle lo que guarda. Su único dolor es ser sentido por su víctima, o tomado infraganti por la policía a causa de su poca habilidad. Esto lo desespera, pues le desbarranca su fama, ataca su crédito. La gloria de un punjista es serlo, y que nadie pueda probárselo. Su orgullo es poder decir en la policía: «Busque, señor, en los libros. Yo no tengo ninguna condena. Gracias a Dios, no soy ladrón». Y luego, su frase la repite con aire modesto a cuanto individuo investido de autoridad encuentra a mano, pegándole a modo de coeficiente. Así le dije el otro día al señor don fulano. Tiene por teatro la calle y los parajes donde ocasional o habitualmente hay aglomeración de gente. Con frecuencia se le oye decir: «Yo trabajo en el banco tal, en la estación cual, en el papel sellado, en el correo, en el tramway, en el cementerio, en la plaza, en el remate, donde quiera que haya codazos y apretones». Para el trabajo, jamás va solo. Lleva dos o tres ayudantes según la necesidad. Estos ayudantes, que son por lo general practicantes asociados, tienen por misión formar la cadena, es decir, estacionarse detrás del artista, de tal modo que, efectuado el hurto, lo hurtado se encuentra a salvo con la rapidez del rayo, pasando de mano en mano. Si el golpe es desgraciado y el practicante no puede huir, deja caer lo hurtado, lo echa en el bolsillo de cualquiera de los presentes, en fin, se deshace como puede del cuerpo del delito, y trata de evitarse una condena o ahorrarle un mal momento a su asociado. Un comandante del ejército, cuento el caso, se hallaba una noche en su casa, y al ir a sacar su pañuelo, rueda sobre la alfombra un magnífico reloj de oro, con un monograma en la tapa. Lo recoge y se echa a cavilar sobre cómo había venido a su poder, y no daba en bola. Al día siguiente lee en un diario una noticia que decía: «Reloj robado. Hallábase ayer en el remate de Constela el señor XX, y de repente notó que le sacaban su reloj, y que la mano que lo llevaba pertenecía al vecino que tenía a la derecha. Lo hizo conducir a la comisaría segunda, y resultó ser, el tal vecino, nada menos que Ángel Artirel. Ah, minga, minga, el reloj no ha sido encontrado». El comandante se dio un golpe en la frente, recordando que se había hallado en lo de Constela durante el incidente, pero no atinaba a dar en cómo el reloj había llegado a su bolsillo. A que le esclareciesen el punto y a devolver la prenda fue a la comisaría segunda. El comisario oyó toda la relación y luego le preguntó si recordaba qué vecinos había tenido durante su estada en la casa de remates. «No me fijé, señor». «Pues bien, uno de ellos era cómplice del ladrón, y temiendo ser descubierto, ocultó en usted lo que podía comprometerlo». El comandante ha jurado, desde entonces, usar sacos sin bolsillos. Otro cuento, ya que en tal terreno he pisado. Uno de estos practicantes fue sorprendido una vez con un reloj en la mano, en momentos que iba a pasarlo, y no bien vio que lo habían sorprendido, se echó a gritar: «¿De quién es este reloj? ¿De quién es este reloj?». No le valió la artimaña, y fue preso. El juez tuvo que absolverlo, pues se encerró en esta declaración: «Yo encontré el reloj, señor, y lo levanté. No había habido más. Tengo malos antecedentes, es cierto, pero eso no hace el caso. El decir adiós no es dirse». Estos practicantes llegan a ser unos doctores que dan miedo, y no pasa mucho tiempo sin que den vuelta y raya a su maestro. El punjista, cuando camina, jamás lo hace llevando al lado a sus compañeros. Estos marchan escalonados a retaguardia, a fin de poder, al menor asomo de un empleado de policía que los descubra, hacerse entre sí los perfectamente desconocidos. Si suben a un tramway, tratan de rodear a la persona que han elegido por víctima, y allí son los empujones por el menor motivo, los codazos, los pisotones, con el objeto de distraer al desgraciado candidato y facilitar la obra del artista. Este está en acecho, espiando todas las oportunidades y a la primera que se presenta, ¡zas!, se apodera del objeto deseado, que desaparece como por arte de magia. Para dar el golpe, el pugilista tiene siempre sus dedos índice y medio prontos para la acción y los introduce en el bolsillo ajeno con una suavidad incomparable. Cuando es necesario interceptar la vista de alguien, ahí se encuentra el practicante, que hará de nube, o si no, el brazo que no va a operar y que se baja o se levanta a la altura necesaria. Hay pugilistas que son muy hábiles en esta maniobra, que se llama esparo, y que es reputada como uno de los escollos del arte. Cuando dos o tres habilidosos se reúnen y se complementan, las joyas van a ellos como el acero atraído por el imán. Jamás se reúne con los que no son de su arte, a no ser cuando entra por el aro del diablo con tal de hacer plata. De lo contrario, evita compañías y dice: los amigos cantan, descubren, y no sirven sino para hacerlo embrocar, conocer a uno. Cuando ya son muy conocidos en sus mañas y no pueden trabajar, se dedican a eschacar escabios, es decir, a robar a borrachos. Este es el atorrantismo, la vejez miserable del arte. Son los arrestos frecuentes, los días sin comida, las condenas por 50 centavos. Sin embargo, un pugilista podrá robar, jugar y poseer todos los vicios, pero nunca se embriagará ni llevará vida de perro. Mira el mundo a través de los placeres que no embrutecen y vive lo mejor que puede. Un día dije a uno de ellos que hablaba conmigo en el café de Cazulet, esquina Viamonte y Suipacha, un centro de pillos: ¿y tú no bebes? Pide un gin. ¿Yo? ¡Qué esperanza! El alcohol afloja la lengua y entorpece la mano. El café de Cazulet. Este era el paradero nocturno de todos los vagos de la ciudad y famoso entre la gente maleante, no solamente por la comodidad que, a poco costo, se obtenía en él, cuanto por la relativa seguridad que se disfrutaba. En caso de producirse visita de la autoridad, los propietarios tenían dispuestas las cosas de modo tal que la clientela tenía fácil escape. Estaba ubicado en la esquina Viamonte, antes Temple y Suipacha. Como dependencia del café y formando parte de la planta baja que daba hacia la primera, había hasta la mitad de la cuadra una veintena de cuartos a la calle, con puertas que se abrían a esta y otra interior que daba al gran patio del café. Eran otras tantas salidas clandestinas del antro misterioso. Estos cuartos los ocupaban mujeres de vida airada, que era como la crema de aquel mundo de vicio, cuyo centro era la famosa calle del Temple, y que extendía sus brazos a las adyacentes, teniendo como encerrado entre ellos el corazón de la ciudad. El café debía ser una mina de plata. Allí los ladrones, con todo su cortejo de corredores y auxiliares, los asesinos, los peleadores, los prófugos, toda la gente que tenía cuentas que saldar con la justicia o tenía por qué saldarlas, buscaba un refugio para dormir o vivir con tranquilidad, para hacer con todo sigilo una operación comercial inconfesable o para ocultarse discretamente mientras pasaban las primeras averiguaciones subsiguientes a un delito descubierto por la policía. Allí todo era cuestión de dinero. Teniéndolo, se hallaba desde la pieza lujosamente amueblada hasta el tugurio infame, donde podía gozarse de las comodidades de un catre de los muchos que, en fila y pegados unos a otros, contenía un pequeño cuarto de madera, y desde el vino y los manjares exquisitos hasta las obras de estos, barajadas en un champurriao indescifrable, y que podían remojarse con el agua turbia del aljibe, donde vivoreaban los pequeños gusanitos rojos, descendientes quién sabe de qué putrefacción y cuyos movimientos rápidos y variados podían servir de diversión al ánimo preocupado. Tarde de la noche, cuando el café se cerraba, decenas de desgraciados sin hogar tomaban posesión de las mesas del largo salón, bajo la vigilancia de los dependientes que tendían sus colchones sobre las de billar cuando las otras estaban ocupadas, y por 2 pesos de los antiguos encontraban un techo y una tabla para dormir, y por 1, lo primero, y el duro suelo de los patios y pasillos. Aquello era un verdadero hervidero del bajo fondo social porteño. Allí se barajaban todos los vicios y todas las miserias humanas, y allí encontraban albergue todos los desgraciados que aún tenían un escalón que recorrer antes de llegar a los caños de las aguas corrientes que, apilados allá en el bajo de Catalinas 20, ofrecían albergue gratuito. Cazulet era, en la noche, la providencia de los míseros desterrados de un mundo superior. Era la ensenada que recogía la resaca social que en su continuo vaivén arrastraba hacia playas desconocidas el oleaje incesante. Hoy comparten con él los beneficios de la industria protectora, los pequeños cafés del Riachuelo y la Ribera, que venden marineros borrachos a los buques que necesitan completar su rol clandestinamente para borrar las huellas de un crimen o de un accidente, a fin de evitarse las molestias que en nuestro país acarrea cualquier gestión ante la autoridad y los tugurios que, con el nombre de posadas o sin nombre alguno, encierran entre sus paredes y alojan, según el dinero con que cuentan, a los desgraciados que vagan sin hogar, o a aquellos que legalmente no pueden habitar en parte alguna. En aquel tiempo compartían la clientela de Cazoulet, pero solo durante el día, el café Chiavari, en la esquina de Cuyo 80 y Uruguay, y el café de Italia, en la misma calle, frente al mercado del Plata. Estas tres eran las cloacas máximas de Buenos Aires, en tiempos que ya no volverán, pero que se repetirán transformándose. Fin de la sección 9.